cerveceros, levanten las manos, vamos a cantar. La envidia de la gente a mí me llega, si yo tomo es con mi plata. La envidia de la gente a mí me llega, si yo tomo es con mi plata. Me siento morir, estoy mareado. Alza la mano si tú quieres gozar. Alza la mano si tú quieres chelear.